con las manos en alto pasión. Seguimos presentando lo nuevo del disco 2015 para todos ustedes. El título no se mata. Le decimos que a la vida, cuando quiera chapita. Las palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto, que Rocío está sonando ahí. Ritmo, sabor y cumbia, giro. Aire, chapa. Tienes que abordar una cuadra entre mis dientes, una perdida indecente y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo. Que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás y orar. Le pido por favor. Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda.